Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Aquí la Voz de Europa. En su libro de memorias, el exministro del PP García Margallo cuenta una reunión que tuvo en abril de 2013 con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Según Margallo, la conversación fue bastante tensa y hubo amenazas por ambas partes, llegando el ministro español a advertir al israelí que si su país apoyaba la independencia de Cataluña, España reconocería el Estado de Palestina. Según Margallo, su advertencia hizo que Israel se echara para atrás en su plan de apoyar la secesión catalana. Pero los hechos desmienten la chulería de García Margallo y apuntan en dirección contraria. Es decir, que los israelíes siguieron atacando a España y apoyando la independencia de Cataluña. En efecto, en octubre de 2013, Artur Mas, entonces presidente catalán, y tras entrevistarse con el embajador de Estados Unidos en España, hizo un viaje oficial de varios días a Israel. Tras volver a España, fijó la fecha del referéndum separatista a celebrar el 9 de noviembre de 2014. No hay que ser demasiado observador para darse cuenta de que Artur Mas fue a pedir permiso y apoyo al Estado de Israel para la causa separatista y que Israel se lo dio. Pero el asunto no terminó ahí. En enero de 2015, el ejército israelí bombardeó las posiciones que soldados españoles vigilaban en la frontera entre Israel y Líbano, dentro de una misión especial de la ONU. El bombardeo, oficialmente, era la respuesta a otro anterior contra Israel llevado a cabo por Hezbollah, pero testigos presenciales aseguran que fue un bombardeo deliberado contra los militares españoles y que Israel sabía muy bien lo que hacía. Como resultado del ataque, murió el cabo español Francisco Javier Soria Toledo. ¿Y qué hizo el gobierno del PP al que pertenecía Margallo? Este señor, que tanto presume de pararle los pies a Israel. Nada, no hicieron nada. Tal y como denuncia la familia del cabo, el gobierno de España dio por buena las ridículas excusas dadas por Israel, archivó el asunto ignorando y humillando a la familia y las relaciones entre España e Israel siguieron como antes. Estamos hablando de que el gobierno de España era consciente de que Israel estaba apoyando la secesión catalana y de que Israel acababa de matar a un cabo español, muy probablemente como represalia y advertencia contra España. Y aún así, el gobierno de España no hizo nada cuando, por la gravedad de los hechos, España tendría que haber roto relaciones con Israel. Pero Rajoy y Margallo, el traidor Margallo, el mismo que dice que está en contra de la secesión catalana pero al mismo tiempo defiende la España federal, que no es otra cosa que el paso previo a la independencia, contaban con poderosos aliados en la prensa, de izquierdas y derechas, para engañar al despistado pueblo español ocultando la trama israelí y de George Soros tras la secesión catalana e inventándose una supuesta trama rusa que nadie acaba de demostrar. La prensa de la derecha liberal sionista es la más agresiva en este aspecto. Mientras fingen defender los intereses de España, en realidad defienden los de Israel. Son un virus insertado dentro del patriotismo del que nos tenemos que librar. Los Jiménez, los Santos, la Es Radio, la COPE, la Razón, todos nos ocultan la verdad, todos ocultan las simpatías casi completas del separatismo catalán por Israel, todos ocultan que que Israel fue el único país importante que no apoyó públicamente a España tras la declaración de independencia de Puigdemont en octubre de 2017. Igual que ocultan el sutil apoyo de la Unión Europea a la causa independentista. Es vital desenmascarar a todos estos falsos patriotas al servicio de intereses extranjeros. Es vital limpiar el bando soberanista de infiltrados sionistas. Es vital saber quién está detrás de nuestros enemigos internos para poder actuar en consecuencia. Aquí, la voz de Europa. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, pues tras esta introducción empezamos el Aquí, la voz de Europa. Yo soy Miguel Blasco, ya me conocéis todos, y esta semana nos acompaña nuestro compañero Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y también nos acompaña Sergio del canal ¿Quién está detrás? Sergio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Miguel. Muchas gracias por invitarme de nuevo y un saludo para todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Muchas gracias a ti, Sergio. Pues como comentábamos antes, se están poniendo las cosas bastante difíciles y bastante preocupantes en España. Estamos llegando a final de año, está ahí a la vuelta de la esquina ese año 2020 y observando todos los indicativos, principalmente económicos, pero no solo económicos, pues desde luego que España está comprando todos los boletos, todas las loterías para vivir una situación más que complicada en el año 2020. Empieza a repuntar el desempleo. Allí estaban esos 100.000 parados más del mes de octubre y de aquí a, por lo menos a la primavera, se espera que las cosas sigan yendo bastante peor. Por su parte, la Unión Europea ya empieza avisando de los recortes bastante importantes que tenemos que hacer, pero, por supuesto, ahí sigue esa crisis política, esa formación de ese Frente Popular que augura muchas problemáticas y muchos disgustos para la población española en este corto plazo, y también pues sigue la ingeniería social cada vez más radicalizada, continúa la inmigración masiva, la población islámica empieza con sus demandas, y en definitiva 2020 pinta bastante, pero bastante mal. Ya veremos España si soporta esta crisis que se le viene encima. ¿Vosotros cómo lo veis? Hola Sergio, pues nada, si me permitís voy a entrar yo con el tema económico. Bruselas es muy pesimista y yo creo que tiene razón. Vamos a ver, en estos mercados internacionales tan artificiales en los que se basan los distintos factores que aplican a los países para tanto para valorar su deuda como lo que pueden, como su evolución económica, como otros parámetros sobre los cuales se basa pues toda esta economía internacional tan artificial, porque para mí el tema bolsa y la especulación es todo artificial, pero bueno, es el sistema en el que nos estamos moviendo todos y habrá que apechugar con lo que nos toque, por lo menos a nuestra parte contratante. Pues esa inestabilidad política al que el señor Sánchez se ha encargado durante su, entre comillas, legislatura de provocar en España, pues eso está causando estragos en las decisiones de los grandes gabinetes de usureros, esos que mandan en la economía global. Vamos, en beneficio propio, porque ellos tienen inversiones en todos los países y juegan con subir y bajar deudas, con subir y bajar previsiones de crecimiento, pues para mangonear, porque aprovechan y muy bien esos rescoldos que les dejan el sistema económico que se han creado para su propio beneficio, todo este sistema que digo de bolsa, de agencias de catalogación y de deudas y cosas por el estilo. Pues eso, Bruselas es muy pesimista y yo creo que tiene razón, ¿vale? De momento nos dice que como prioridad tenemos que reducir la deuda. Reducir una deuda que es muy difícil reducir porque le debemos a Europa y Europa nos puede reclamar. Con lo cual, ellos saben lo que les debemos y nosotros, los españoles, no sabemos lo que le debemos a Europa. Nuestros políticos no nos informan totalmente de cuál es la balanza de pagos de España con Europa. De momento nos reclaman más de 9.000 euros, exactamente 9.600 millones de euros en ajustes estructurales. Esos ajustes estructurales son una batería de medidas que le exige Europa a nuestro país para hacer frente a ese gasto. Eso tiene que entrar en los presupuestos. O sea, que sin verlo ni catarlo, sin que el señor Sánchez haya tomado aún cartas en el asunto, de momento ya nos reclaman 9.617 euros. Pues eso, esta inacción del señor Sánchez provoca pues eso, que la Unión Europea nos tire de las orejas, la deuda pública por encima del 1,2 billones, el rescate bancario ya no eran los 30 y pico mil o 40 y pico mil euros, sino ahora ya llegan a los 65.725, cifra al alta cuya diferencia, pues eso, con la anterior tendrá que ser pagada como, pues eso, a base de impuestos. No sé lo que pensarás tú, Sergio. Sí, yo precisamente el otro día leía la noticia de que Bruselas reclamaba a España, o mejor dicho, aconsejaba, aunque esto más que un consejo es una imposición, de que cualquier dinero recaudado por el gobierno español, más o menos lo decía así, de forma inesperada o con cualquier dinero con el que se pueda contar extra, tenía que ir por obligación al pago de esta deuda. Al final, estos agentes internacionales lo que han hecho es adueñarse de todos los países mediante esta deuda, creando, como tú bien decías, estas crisis artificiales, que yo precisamente el otro día lo analizaba en un libro que se llama Las finanzas y el poder, que si no recuerdo mal es de Joaquín Bochaca, en el que te explicaba claramente cómo el sistema bancario puede generar este tipo de crisis artificiales, reduciendo el crédito, haciendo que distintos sectores de los cuales se quiere adueñar pues se vean forzados a ir a la quiebra, y una vez estos sectores han quebrado y el banco se ha adueñado de estos sectores estratégicos, aquí en España lo estamos viendo, que directamente al cargarse el país, ¿no?, al endeudarlo y al quitarle toda su soberanía y toda su capacidad de decisión, cómo se están haciendo con todos los sectores estratégicos de España, que no le queda otra, y ahora en esta nueva crisis del 2020 no le va a quedar otra que terminar de vender la poca soberanía que le queda, pues es una muestra, ¿no?, de quién sale siempre beneficiado de todo este tipo de crisis. También estamos viendo paralelismos exactamente iguales que se veían en el año 2007. Hoy también precisamente veía cómo el número de parados crece, el número de ERES a los cuales las empresas recurren para tener a un cierto número de trabajadores en ese estado, ¿no?, de ERE, que tampoco es paro, pero tampoco es actividad, pues también se está aumentando. Y lo que comentaba Miguel, tenemos un gobierno que, lejos de tomar cualquier medida para intentar estar lo más prevenido posible para actuar frente a estas nuevas situaciones que se están viendo, que se están produciendo ya, pues están o parecen estar únicamente pensando en quién se reparte cada sillón. Sí, ese es totalmente ridículo, que sea la misma Unión Europea que nos ha endeudado, porque la deuda la tenemos principalmente con el Banco Central Europeo, ese Banco Central Europeo que funciona, como acaba de comentar Sergio, y como comenta ese libro, La finanza y el poder, imprimiendo dinero de la nada más absoluta, e imprimiendo dinero nos lo presta y crea una deuda impagable que nosotros tenemos que devolverle, pero con trabajo real. Mucha gente critica a Podemos, pero ciertamente una de sus primeras medidas, cuando empezó y decía algo un poco interesante de vez en cuando, hablaban de esa auditoría de la deuda, que por supuesto se tiene que hacer. Ni de broma, tenemos que devolver toda esta deuda, esos 1,2 billones de euros, porque la inmensa mayoría es dinero que han imprimido de la nada. Por supuesto, hay que diferenciar, si un banco alemán nos prestó dinero, hay que diferenciar qué parte de ese dinero era ahorro real de los trabajadores alemanes, que por supuesto, eso hay que devolverlo hasta el último céntimo, pero por supuesto también todo el dinero que ese banquero listillo alemán o de donde sea imprimió de la nada y nos lo prestó, por supuesto, eso no se devuelve. Ya está, como dice Vicente, la Unión Europea exigiéndonos recortes, 10.000 millones para reducir la deuda y el déficit. Al mismo tiempo, esta Unión Europea que permitió ese rescate pagado por todos nosotros a las entidades financieras de más de 65.000 millones de euros. Rescate que también incluía, directa o indirectamente, a los bancos privados, por mucho que los liberales digan que no, que los bancos privados no entraron en ese rescate. Pero es que, ojo, estos recortes ¿Bajo qué consecuencias pueden tener? ¿Pueden llevarnos perfectamente a un 30% de paro? ¿O más? ¿Deberían preocuparse del desempleo? ¿Deberían preocuparse de las pensiones? Que también están diciéndonos que hay que hacer reformas porque las pensiones no se van a poder pagar. Claro que no, con 3,5 millones de parados, con esta baja natalidad, con esta inmigración masiva de bajísima cualificación, seguro que no se podrán pagar, pero lo que no hay que hacer es subirnos en masa los impuestos como van a hacer, pero no, según ellos, para pagar el gasto social, sino que todo ese dinero de nuestro trabajo, todos esos impuestos que nos van a subir, van a ir directamente a estos usureros internacionales para pagarles esa deuda que les debemos. Y termino con ese artículo 135 de la Constitución, esa Constitución que algunos tanto defienden, que dice que el pago de la deuda es prioritario al pago de las pensiones de nuestros ancianos. Así que ahora, pues todos esos a los que les gusta tanto la Constitución, pues van a disfrutarla de verdad. Qué triste es ese artículo, Miguel. Sí que tienes toda la razón en ese aspecto. Primero hay que pagar y después ya veremos si comemos o no. Pues eso, lo que hemos hablado al respecto de este tema en otros programas, nuestra soberanía monetaria que hemos cedido a Europa, cuyo banco imprime los billetes como si fueran papel de periódico, con el mismo valor, con el valor del papel del periódico, y efectivamente, pues lo va repartiendo según los intereses de su propio banco central y los intereses de esos grandes gabinetes de usureros que mandan en la economía global, esos que invierten en para sus propios intereses, sin tener en cuenta si el país va a funcionar, si no va a funcionar. Nada, no les importa nada más que sacar rédito de esas inversiones. No les importa cómo se queda el tejido social, cómo se queda la industria, cómo se queda los sectores primarios. No les importa nada. Ellos invierten como los buitres, por eso los llamamos fondos buitres, para sacar su capital, para que el capital se les duplique, se les triplique, se les cuadruplique. Estos intereses bastardos siempre son en perjuicio de la economía real de España, porque, como bien decía Miguel, ese dinero que se imprime como si fuera papel de periódico con valor cero, nosotros lo pagamos, ¿eh? Mis impuestos se generan a base de mi trabajo. Una parte de mi sueldo va directamente para pagar en impuestos, y va a esos impuestos que podrían repercutir en el mejor funcionamiento de mi país, además de ayudas a toda esta banda de inmigrantes y tal, también van a pagar a Europa eso que debemos. Con lo cual, no deja de ser una merma en nuestra capacidad económica interna. Y además, bueno, lo que hablamos al respecto muchas veces de lo que ocurre en España, bueno, estos políticos es que han desmantelado todo nuestro tejido industrial y productivo. Es que estos políticos de antes y de ahora, no solo el señor Sánchez, que además ha aprovechado para hacer una subidita del 7 no sé cuántos por ciento de la luz, cuando se quejaba de una subida anterior del gobierno de Rajoy y tal, que los pobres de españoles van a pagar la luz más cara. Pues señor Sánchez, usted ya lo ha hecho. Lo que pasa es que no lo ha oído nadie, no llega, porque los medios ya se encargan de que no llegue. Pues eso, hemos cedido a Europa nuestra soberanía monetaria. Eso es fatídico, no solo para ese intercambio de poder económico, que al final es el dinero, ese intercambio de divisa, sino para nuestras exportaciones. Nosotros exportamos muy mal. Y además estos tíos que se han encargado de vender por 4 pesetas toda nuestra red de hidroeléctrica, han vendido, quieren que dejemos de producir energía nuclear, que es la más barata, hoy por hoy es la más barata del mercado. Y además se han encargado, como hace poco, seguro que habréis leído en las noticias, que somos el país de Europa que más carbón importa. ¿Cómo puede ser teniendo cuencas mineras propias? Aunque produzcan poco, todo el que produzcan no será en detrimento de la compra al exterior. Pues claro, por supuesto, si eso lo ve cualquier economista, cualquier liberaloide de estos, del libre mercado y de sus puñeteras tonterías, esto lo vería. Pero no, ellos son los que se han encargado. No, es que no podemos pagar esos sueldos. Regúlenlo ustedes como quieran. Pero mientras yo tenga carbón, ¿qué coño hago comprando carbón en el extranjero? Y así nos va. Estas cosas son así es como funcionan las cosas. Alguien de arriba dice cómo tenemos que funcionar y sin importarle el beneficio, y solo el beneficio propio, no el beneficio del país, solo les importa llenarse el bolsillo a estos grandes, a esta grande macroeconomía mundial, y no le importa nada más. A ver, Sergio, ¿tú qué nos dices? Pues sí, este ha sido uno de los principales objetivos de la Unión Europea, y es hacer a España un país lo más dependiente posible de ellos. Y ahora, pues como tú bien comentas, se han cargado el sector pesquero, el sector industrial, y cualquier cosa que en España se producía se lo están terminando de cargar. Se han cargado también a todos los pequeños agricultores, todos los pequeños ganaderos, y ahora ya nos han querido llevar a un país en el que dependamos de ellos para absolutamente todo, por supuesto también en cuanto a la soberanía monetaria. Y bueno, pues es cierto que algún partido, como ha comentado Miguel, como era Podemos en aquel año 2014, cuando surgió, una de sus principales propuestas era que había que hacer una renegociación de la deuda, que no le correspondía a España al 100%, sino que era un 14%, como así explicaba uno de sus economistas, Vicente Navarro, el cual decía eso, que la deuda era legítima. Sacó un libro, también se llama Los Amos del Mundo, creo recordar, y en él pues te explicaba cómo la deuda de los países era ilegítima. Luego, ¿en qué se han centrado? Pues en los dos temas en los cuales ahora toda la población está inmersa, y es en la violencia de género, que hoy creo que ha sido un día... el día de la violencia de género, una cosa así. La verdad es que parece ser que todos los días lo son, pero hoy en concreto ha sido uno. Y el otro es en la cumbre mundial contra el cambio climático, que se va a producir también en Madrid ahora a principios de diciembre. Entonces tienen a la población centrada en estos dos temas. Nadie ve esta crisis que se avecina y cuyo objetivo, desde mi punto de vista, va a ser terminar de quitar a todos los estados la poca soberanía que le queda y hacer a la población, al ciudadano, como le llaman ellos por la tele, pues hacerlo totalmente ya un esclavo del sistema, endeudado por su cuenta, e incluso esta gente es capaz de poner un impuesto extra para pagar la deuda. O sea, yo no tengo ninguna duda que lo podrían llegar a poner, en plan un 2% de nuestro sueldo destinado al pago de esta deuda, cuando empiecen a bombardearlo por la televisión de que si no lo pagamos, pues en España va a pasar no sé qué cosas, inventarán, y por ahí nos van a llevar, ¿no? Sí, sí, estoy convencido de que esta ingeniería social, has hablado del día de la violencia de género, esto va a continuar todavía más radical con este Frente Popular, pero no solo será el Frente Popular, partidos también como Ciudadanos o el Partido Popular son abiertamente defensores de esta ingeniería social. Ya hemos visto en Galicia el Partido Popular apoyar una propuesta de dar educación afectivo-sexual, que eso ya sabemos lo que significa, para los niños a través de los 3 años. Esto es una política masónica, es una política de régimen, y todos, absolutamente todos los partidos la defienden. Es decir, excepto el partido Vox, que es cierto que ellos no lo defienden, o partidos más pequeños como Democracia Nacional, que también lleva un montón de años siendo muy críticos con esta ingeniería social. Es alucinante, es realmente alucinante que nos digan que este régimen ha sido lo mejor que nos ha pasado durante toda nuestra historia. Cuando vemos todos los indicativos económicos, cuando vemos los indicativos de deuda, de impuestos, de salud social, de familia, de natalidad, este régimen criminal ha provocado que lo que hace 40 años era un país pujante, con futuro y con optimismo, sea un país al borde prácticamente de la extinción física. Y ojo, que esto se va a poner peor. Ha comentado antes Sergio, ha hecho referencia, que estamos como en el año 2007, cuando estaba el señor Zapatero, de triste memoria para todos. Y yo, en mi opinión, vamos a un Zapatero segunda parte, con un gobierno completamente enloquecido, haciendo cesiones a los independentistas e implantando una ingeniería social cada vez más radical, pero eso sí, económicamente, haciendo caso y agachando la cabeza ante Bruselas, ante el Banco Central Europeo y ante todos los poderes económicos internacionales. Hoy, como entonces, tenemos a un agente de la Unión Europea como ministra de Economía. Entonces era el señor Solbes, hoy es Nadia Calviño, y todo indica que el gobierno de España va a obedecer cada orden, cada plan de ajuste, cada impuesto y cada palabra que le digan desde Bruselas, y el gobierno de España, incluido Podemos, va a agachar la cabeza y va a obedecer. Sí, yo quisiera, al respecto de todo lo que hemos comentado, algún politicucho saldrá alguna vez y dará la cara de toda esta ingeniería, ya no la ingeniería social, con esa es con la que están tapando, con esos problemas, con eso, porque llama más atención que te digan que quieren educar a tu hijo en el la ideología LGTB, te preocupa más, lo tienes más cercano que todos estos problemas económicos que estamos intentando mostrar aquí a nuestros oyentes. Entonces, por ahí es por donde ellos meten por bajo mano, pues todas esas manipulaciones económicas y tal. Yo recuerdo que en España no pagábamos el IVA. Abundando lo que decía Sergio, que por supuesto te doy la razón, por supuestísimo, has dado en el clavo. Claro que sí, generarán un impuesto más para que caiga sobre el bolsillito del español, no sobre los políticos que deciden sobre la economía del país y sobre el que tienen capacidad que tienen el poder de hacer con el dinero del país. No, al final lo pagará el españolito. Y no solo pagará eso, sino que pagará todo aquello que se les ocurra. Es cuestión del 21%, es cuestión de todos estos impuestos que se inventan sobre los que nos va a caer también con todo este tema del cambio climático y de la geoingeniería cochina esta con la que están trabajando sobre nuestros cielos, pues al final todo reside en pagar. Todo reside en pagar, pero ¿pagar quién? No pagan los gobiernos. No pagan, por ejemplo, como ha ocurrido con los leyes de Andalucía, los políticos con sus bienes. No. Unos salen sin pagar, como les pasa a estos, a los de los ERE, otros algún año de cárcel, etcétera. Quiero decirte que es al político le sale muy barato toda esta ingeniería social, económica, perdón. Al que verdaderamente le sale caro es al ciudadano español, al españolito de a pie, que es al que le van a poner ese impuesto del 1 o el 2% para pagar todos estos desmanes, todas estas tonterías que los políticos se encargan, pues eso, de tapadillo. Vamos, ya no se sabía, de verdad que no se sabía que los bancos, que nos hemos gastado 60 y pico mil millones, y no 30 y pico mil o 40 mil, sino 20 mil millones más. 20 mil millones más, señores. 20 mil millones más, vamos, con eso se mueve el mundo. Pero no, aquí se lo hemos dado gratuitamente porque el Banco de España ya dice, no hace mucho salió, que los 20 y pico mil millones de euros ya daban por dado, por hecho, que era, vamos, eso era imposible de recuperar. Pues bueno, si ahora lo subimos a los 65.000, ¿qué ocurre? Que 40.000 euros, o sea, el montante, 40.000 millones de euros, el montante total de lo que en su día dijeron que era la deuda, no se puede devolver. Pues así, no sé. Sí, sí, también está avisando el Banco de España junto con la Unión Europea de la imposibilidad de mantener el sistema de pensiones. Estamos prácticamente en números rojos. Tienen razón en parte, pero claro, ¿por qué lo están diciendo? Porque otra forma de pagar esta deuda podría ser una privatización parcial del sistema de pensiones. Estamos hablando de muchísimo dinero. ¿Y quiénes serían los beneficiarios? Justamente esos bancos y fondos de inversión que actúan compinchados con el Banco Central Europeo. Esto es una estafa, es una clara operación entre estos bancos centrales aparentemente públicos, pero que en realidad trabajan para la banca privada, y esa banca y esos fondos de inversión privados, cuyo objetivo es utilizar esta trampa del dinero deuda para quedarse con toda la riqueza pública de las naciones. Sí, señor. A mí, Miguel, me gustaría explicar de la forma más sencilla posible cómo funciona este engaño. Yo hace tiempo lo estuve estudiando a fondo, y para que todo el mundo lo entienda de una manera sencilla, más o menos funciona así. El Banco Central Europeo, en este caso, vende dinero, por así decirlo. Crea dinero de la nada, lo imprime, ya sea físicamente o digitalmente, y ese dinero, digamos que lo pone en venta a un 0.5% de interés. Este dinero, a su vez, es comprado por otros bancos, como por ejemplo, pues puede ser el Santander, BBVA, Deutsche Bank, etcétera, etcétera. Y estos bancos, a su vez, con este dinero que han comprado al BCE a un 0.5%, se lo dejan, se lo prestan comprando deuda de los estados a 5, 6, 7%, y entonces lo que hacen es que extorsionan al estado y no dejan al estado comprar directamente esta deuda a 0% de interés, sino que tiene que pasar por estos intermediarios, por estos bancos de tamaño mediano, se puede llamar, aunque bueno, son grandes, pero comparado con el BCE, son bancos de tamaño mediano, y así funciona este gran fraude al cual estamos sometidos. Y luego, si no contentos con eso, si uno de estos bancos, pequeño o mediano, quiebra, aún va el Estado, lo rescata, como estabais hablando vosotros antes, y aún encima este préstamo con el cual España ha rescatado a esa banca, no lo devuelven. O sea, es que ya lo decía Ford, ¿no? Si la gente entendiera cómo funciona el sistema financiero, mañana se produciría una revolución, porque es que no es para menos. Ya te digo, si Miguel me deja un minuto, voy a dar otro sí. ejemplo al respecto de cómo funciona el tema. Tú has dado muy bien cómo funciona el tema bancario y yo un poquito cómo funciona la bolsa. ¿Os acordáis de esta crisis de petróleo que hubo, que el valor de las empresas petroleras, cuando el petróleo estaba muy bajo, bajó en grandes cantidades? Las acciones valían, como aquel que dice, 4 pesetas, tuvieron un descenso dentro del precio del mercado de las acciones de las empresas petroleras. Al bajar tanto el petróleo, las acciones de las empresas bajan. ¿Qué ocurrió en Rusia? Muy fácil, todo lo que pensaban que los países productores de petróleo iban a acabar con la exportación del petróleo ruso, etcétera, etcétera, iban a hundir las empresas, pues nada. Señor Putin, ¿qué hizo? Cuando más bajo estaba el precio de las acciones de las empresas rusas y de las empresas extranjeras, de las empresas extranjeras que operaban en Rusia, cede una parte del capital del Estado a las empresas rusas para comprarlas. Con lo cual, lo que en su momento parecía rocambolescamente una caída del precio de las acciones que iba a hundir el mercado, sobre todo el mercado ruso, que era contra el que estaba luchando, toda esta OPEP, etcétera, resulta que redunda en beneficio de los rusos porque compran las acciones de las empresas que trabajaban en su país, con lo cual a un precio reventado, y claro, por supuesto, las empresas se lo tienen, pero fue un movimiento del Estado soviético, del Estado ruso, ya no es Estado soviético, perdonadme, y que fue el que cedió el capital para comprar esas empresas a coste muy bajo, y ahora la mayoría de las empresas que producen petróleo rusa son casi del capital, por lo menos mayoritariamente ruso. Con lo cual, es un poco para que los oyentes vean cómo funciona el tema. Si yo bajo el precio de la empresa, bajo las acciones, baja el precio y puedo jugar con eso. ¿Qué ocurre? Pues, por supuesto, no perdieron valor, porque siempre se está produciendo petróleo. Pero en ese rocambole de mercado, de provocación, pues quien salió finalmente beneficiado fue el que el mercado quería perjudicar, que fue Rusia como Estado. Eso es. Antes de terminar esta primera parte del debate, no quiero que se vayan de rositas estos ladrones y corruptos del Partido Socialista Andaluz, por mucho que el señor Ábalos, la mano derecha de Pedro Sánchez, diga que esto tenga la cara dura de decir que esto no tiene nada que ver con el Partido Socialista. Estoy hablando, por supuesto, de ese robo masivo de los ERES en Andalucía. Ese dinero que supuestamente tenía que haber ido a ayudar a los parados andaluces y que iba a prostíbulos, a compra de cocaína, por supuesto, a quedárselo ellos crudo, y como siempre no han devuelto ni un céntimo de todo lo que se llevaron. Seguramente el mayor caso de corrupción de Europa en décadas, muchísimo mayor que los casos de corrupción del Partido Popular, que durante tantos y tantos años estuvieron en primera plana de las televisiones, pero este caso de los ERES parece que se lo quieren quitar de encima lo antes posible. No será por nosotros, porque nosotros sí que vamos a denunciar a esta cueva de ladrones que el Partido Socialista tenía en Andalucía y, por supuesto, con muchísimos contactos en el sistema judicial. Vimos cómo a la jueza Laya le hicieron la vida imposible hasta que la echaron del caso. Hemos visto jueces con un comportamiento más que extraño, posponiendo constantemente la sentencia del caso para que fuera después de las elecciones, y en definitiva un robo masivo de 680 millones de euros para crear una red clientelar por toda Andalucía, que vete a saber desde cuándo funciona, desde cuántas décadas funciona y cuántas elecciones han comprado y han robado con este sistema. Si de verdad este régimen del 78, con casos como el de los ERE, es lo mejor que nos ha pasado nunca, pues que baje Dios y lo vea. Patético, patético el comportamiento, pero sobre todo el comportamiento de la prensa. Han puesto portadas del País, creo que fue, dando caña con el tema, una más antigua, hablando del tema de lo de la Gürtel, etcétera. Y otra, pues eso, obviando, pasando por encima de lo que ha ocurrido en Andalucía. Pues señores, los ERES de Andalucía son 30 años de socialismo en Andalucía. Con los ERES se han pagado 30 años de socialismo en Andalucía, elección tras elección, favoritismo tras favoritismo, bolsillos, sobres, prebendas. Con ese dinero se ha pagado el socialismo. ¿Por qué elección tras elección salía el socialismo mayoritariamente en Andalucía? Porque votaban, por supuesto que votaban, pero ¿por qué votaban al socialismo? Porque es el que les daba, el que les bajaba las peonadas para poder cobrar menos, con menos peonadas cobrar el subsidio, el que daba las ayuditas en sobre, el que le pagaba al cuñado de, al primo de, al sobrino de, al propio hijo, colocados hijos y familiares en cargos públicos. ¿Todo para qué? Pues para establecerse en el poder, como haría cualquier república bananera. El gobierno andaluz ha sido una república bananera más durante 30 años de fabuloso y democrático régimen del 78. Es lo mismo que hacían los señoritos, que tanto critican estos rojos del Partido Socialista Antiobrero Antiespañol. Socialistas sí son, pero son antiobreros y antiespañoles. Critican, siempre han criticado eso, que el señorito en los años 20 y anteriormente iba a la Plaza del Pueblo, donde estaban los braceros muertos de hambre, esperando que llegara el señorito y con un duro les dijera: ahí tiene. Bueno, hoy tú y tú a trabajar, pues eso es lo que ha hecho el Partido Socialista Obrero. Hoy tú y tú tenéis el sobre. Y como aquel señorito les decía: bueno, ahí tenéis un duro, mañana hay que votar a mi hijo, que es el que sale de la serie. Estos han hecho lo mismo. Tanto que han criticado el señoritismo en Andalucía, etcétera, se han comportado como un señorito más, y eso lo tiene que saber la gente. Ya el robar, por supuesto, pero además es el comportamiento de un partido que se llama socialista, que ha criticado siempre el caciquismo y el dinero, el pagar los votos con dinero, esto no es democracia. Entonces, señores del Partido Socialista Obrero Andaluz, ¿qué han hecho ustedes en Andalucía durante 30 años? ¿Robar a los andaluces? ¿Empeñar, hacer que los andaluces se empeñen año tras año para nada, para no invertir absolutamente en nada, para pagar los votos nada más y perpetuarse en el poder? Esto habrá que decirlo. Esto habrá, la gente tendrá que saber de una vez para qué han servido. Y después tienen, lo que como tú has dicho, Miguel, la desfachatez de decir que esto no va con nosotros. Señores, si estas personas no hubieran tenido un cargo público, no hubieran podido hacer lo que han hecho. Y el cargo público lo ostentaban como Partido Socialista Obrero Español, como militantes de ese partido. Entonces, ¿cómo pueden venir ahora a decir con esa cara que eso son cosas de señor Ábalos este, diciendo que eso son cosas que, por favor, y así nos va, y la gente se lo traga, unos se lo creen, otros se los creen menos, pero se pasa todo por encima como si no ocurriese nada, como si 600 millones de euros no fuesen nada, y sí lo son. Han sido 30 años de gobierno, de nefasto gobierno socialista en Andalucía. Yo en primer lugar me gustaría felicitar a todas las personas que han hecho posible la encarcelación y directamente que se juzgue este caso, en la cabeza por supuesto la jueza Laya, que se han jugado el tipo sin duda por perseguir este tipo de técnicas de los partidos de turno. A mí me gustaría hacer un breve resumen de la sentencia de los ERE, la cual ha metido a algunos, que no todos, estando a la cabeza a Griñán, con 6 años de cárcel y un día, creo, o 2 días, veremos a ver cuánto cumple, y todavía hay que recordar que esa sentencia no es firme y que todavía se le pueden presentar recursos y demás, y lo más seguro es que al final la terminen rebajando. Y luego la mayoría, como el señor Chávez, que ya está jubilado, pues han sido condenados a nada más y nada menos que a la inhabilitación por unos años, a gente que ya está jubilada, es decir, que han salido directamente de rositas. Y como comentabais vosotros, pues no se exige la devolución de ni un euro ni un céntimo de todo lo que han malversado o han prevaricado. Y entonces a mí me gustaría que los partidos políticos en cuestión se mojaran, todos estos que dicen que van a luchar en contra de la corrupción y que la van a perseguir hasta las últimas consecuencias, que alguien caiga y todo esto que dicen por la tele, y está muy bien, me gustaría que se comprometieran a que aquel político que pillaran robando lo metieran a la cárcel a trabajar, que se le embargaran sus propiedades y que con este trabajo, como digo, en estas cárceles, pues estuvieran ahí metidos hasta que con su trabajo generaran la misma cantidad de dinero que han robado. Ya si se le quieren añadir intereses, que se le añadan, pero eso como mínimo, eso como mínimo. Y yo no veo a ningún gran partido de estos que proponga algo, ya no eso, sino algo simplemente que se le parezca. Lo único que hacen es tirarse tierra los unos contra los otros. Vemos la declaración vergonzosa de Ábalos, el cual no pidió perdón. Pedro Sánchez, sinceramente, creo que ni siquiera ha hablado del tema, como tampoco lo ha hablado Susana Díaz. Ninguno de los dos han dicho nada, ni condenar, ni pedir perdón, ni nada. Aquí todo el mundo, como vosotros habéis dicho, se medio silencia, se da un titular mínimo y ya está. Yo, sinceramente, después de esto, no sé ya qué más esperarme de este sistema.

ellos, Puigdemont, Junqueras y compañía, tenían inmunidad y por lo tanto no podían ser condenados. Algo bastante absurdo porque cuando ocurrieron los hechos, ellos todavía no eran europarlamentarios. Pero automáticamente la mayoría de la prensa, ya sea de derechas o de izquierdas, como está totalmente vendida a la Unión Europea y no les interesa que el pueblo español sea consciente de la importancia y del interés que tiene la Unión Europea en debilitar a España a través del separatismo, pues se sacaron de la manga una supuesta trama rusa bastante dudosa y difícil de creer. Pero a eso hay que añadirle a esta Unión Europea el papel del Estado de Israel. Como os he comentado en la introducción, el exministro García Margallo ha contado en sus memorias esa tensa situación, esas conversaciones más que tensas entre él mismo y el gobierno israelí, el primer ministro israelí, acerca del apoyo israelí a la independencia de Cataluña, en el cual Israel nos amenazaba directamente con que si España reconocía el Estado palestino, ellos reconocerían y apoyarían la independencia de Cataluña. Un hecho gravísimo, muy importante, pero que la prensa, especialmente la de derechas, que está totalmente vendida al sionismo israelí, está ocultando desde hace un montón de años y sigue hoy ocultando esta evidencia tan clara del apoyo israelí a los separatistas catalanes. Yo, por mi parte, ya he dado mi opinión en la introducción y ahora quiero escuchar la vuestra. Bueno, mira, yo tengo muy claro que esto es un montaje, simplemente es una manera de... Es que esto que estás comentando tú, que se habla ahora sobre Rusia, en su momento ya dejaron caer algunas gotitas que comentamos en los anteriores programas, desbaratando todos estos argumentos prorrusos de la injerencia rusa dentro del proceso catalán. Muy al contrario, ha sido el Mossad el que ha intentado ayudar para crear ese posible ejército catalán, etcétera, posible ejército catalán, por llamarlo de alguna manera, formar a ciertos individuos, a cierta parte de los Mossos en técnicas de combate de guerra. Entonces, vamos a ver, cuando Rajoy amenaza a Israel con reconocer el Estado de Palestina, no será porque, tonto no es, será porque conoce los manejos del Mossad en contra de nuestra integridad territorial. Yo creo que estas amenazas no se hacen de una manera gratuita, se harán porque nadie se va a enfrentar a Israel porque sí, a un país militarmente tan potente, con Estados Unidos siempre detrás de perro de presa. Vamos, no creo a Rajoy tanto como para hacerlo gratuitamente. Con lo cual, algo de trasfondo ya nos dice que hay. Simplemente esa puntita de iceberg de la noticia. Y eso que quiero al respecto. Todo esto es un montaje, una cortina de humo al respecto de quien verdaderamente son los culpables de esa injerencia extranjera en los problemas territoriales que tenemos hoy por hoy en España. A ver qué piensa Sergio. Sí, yo creo que la primera pregunta que todo el mundo se debería hacer es cómo es posible que un país tan pequeño como es Israel pueda tener tanto peso a nivel mundial, porque ahora mismo yo creo que Israel no creo que sea más grande en extensión que la Comunidad Valenciana, ¿no? Aproximadamente. Y que este país tan pequeño, pues parece, lo digo para la gente que no cree en nada de esto de la conspiración y demás, tenga tantísimo peso en el mundo y esté detrás de tantísimos asuntos. España es un país que, si uno se para a estudiarlo, tú Vicente sabes bastante del tema y Miguel también, que habéis dado muchas ponencias sobre este asunto, es un país que parece ser que siempre ha contado con un lastre, ¿no? Que es la envidia o la venganza que muchísimos países nos tienen, ya sea Israel por asuntos evidentes, ¿no? En 1492 pasó una cosa que le dolió mucho, o ya sea el Imperio Británico, que siempre ha estado detrás, que siempre han estado poniéndonos la zancadilla. Y yo no sé sinceramente hasta qué punto estos países, como por ejemplo puede ser Israel, han sido los promotores de ciertos acontecimientos que están ocurriendo en España, como puede ser ahora el independentismo de Cataluña, pero no me cabe ninguna duda de que ya sean los que directamente los inician o los que, una vez ya esté iniciado el problema, ellos van a darle más fuerza para debilitarnos de alguna manera, no me cabe ninguna duda de que están detrás, como así pudimos ver también las declaraciones del hijo del presidente de Israel, en el que abiertamente, de hecho lo comentamos aquí en un programa, cómo directamente animaba a los musulmanes a que volvieran a invadir y a recuperar los territorios que hace siglos les pertenecieron. Sí, está claro que por qué Israel tiene tanto poder, porque tiene detrás el poder de Estados Unidos, podría decirse, pero no es exacto, porque Estados Unidos también es una víctima de estos grupos de poder sionistas. Lo que tiene Israel detrás es unos tentáculos internacionales muy potentes formados por este sionismo internacional, que apoya a Israel justamente por esa solidaridad casi tribal que tiene esta gente entre sí, pero que curiosamente al mismo tiempo para el resto de pueblos piden lo contrario, porque ellos saben la fuerza que le da al grupo, cómo lo cohesiona, cómo lo une esa homogeneidad étnico-cultural, y por eso para el resto de pueblos, empezando por los europeos, nos meten estas ideologías destructivas, este izquierdismo, este liberalismo, este antirracismo, para que estemos disgregados, para que estemos separados, para que estemos enfrentados a nosotros mismos. Pero es porque Israel también a su supuesto aliado Estados Unidos le ha atacado en más de una vez, no para de infiltrarle espías, como ese caso de Jonathan Pollard, que no es el único, pero es que incluso el Estado de Israel en el año 67 atacó a un barco norteamericano y mató a 34 soldados americanos, algo que por supuesto estos propagandistas sionistas ocultan de la historia reciente. El caso ruso, pues parece eso, una cortina de humo absolutamente bastante poco creíble, porque, como decimos siempre, los independentistas catalanes no se cansan de decir y de proclamar que cuando se independicen se van a integrar en la zona OTAN, en la zona euro y en la zona Unión Europea, que son justamente los rivales de Rusia. Mucha gente dice que a Rusia es que le interesa la independencia de Cataluña para desestabilizar a la Unión Europea, pero lo que no se dan cuenta, o deberían darse cuenta algunos rusos que puedan pensar eso, es que mediante el separatismo catalán no se debilita la Unión Europea, se la fortalece. Lo estamos diciendo programa tras programa, que estos regionalismos, estas euroregiones medio separatistas, están promocionadas por la propia Unión Europea para debilitar a los estados nacionales, que son los auténticos enemigos de esa entidad supranacional que es la Unión Europea. Y por eso es Bruselas la que está detrás de la independencia de Cataluña, y por eso el Estado de Israel, quizá por un motivo diferente, quizás sea por ese reconocimiento palestino que a veces se tiene en mente desde España y desde algunos países europeos, pero también, aunque sea por otros motivos, ellos han apoyado abiertamente la secesión catalana, algo que esta derecha liberal mediática repugnante, que va de pro España y de patriota, pero en realidad son igual de traidores que muchos izquierdistas, nos oculta porque no quieren que sepamos la verdad. Bueno, y no solo eso, chicos, vamos a ver, esa pantalla de humo rusa no solo tapa la verdadera injerencia israelí en el proceso o la injerencia de Europa, porque desde luego, como tú bien has dicho, el Puigdemont y tal, ¿dónde está? Está en Bruselas, donde recibe los apoyos mayoritariamente para favorecer esa posible secesión de Cataluña. Pero además, ¿todo esto qué tapa? Pues está tapando, una vez realizado ese abrazo de Vergara, que ya quisieran el Coletas y el señor Sánchez ser la mitad de tíos bragaos que eran Maroto y Espartero, que hacen, como ya comenté en su momento, justo incluso por encima del recuento total de votos, que no se dio, no se había dado aún, cuando estos dos señores a las 48 horas de las elecciones se abrazan, ¿qué nos tapa también? Pues nos está tapando algo que nadie quiere que nos demos cuenta, es que las declaraciones que hace el presidenciable, el señor Sánchez, garantiza, entre comillas, porque se lo ha dicho así, a Esquerra Republicana de Cataluña, que España será un Estado plurinacional. Vamos a ver, señor Sánchez, si usted no es hoy por hoy ni presidenciable, usted no ha hablado aún con... usted no ha llamado aún el rey a capítulo para otorgarle el trabajo de designar gobierno, etcétera, etcétera, o de crearlo, etcétera, que es la potestad que tiene su majestad. ¿Entiende, señor Sánchez? Entonces, usted... ¿Cómo se puede permitir el lujo sin... Claro, se lo puede permitir, claro que se lo puede permitir, por eso lo ha hecho. Es un poco retórico lo que estoy diciendo, pero lo hace adrede, lo hace porque está intentando forzar llegar a ese frente populismo en el gobierno y se permite el lujo, pues eso, de para llegar a gobernar de tal manera, señor Sánchez, que es usted capaz de garantizarle a un partido secesionista que España será un Estado plurinacional. ¿Pero qué clase de monigote es usted, señor Sánchez? ¿Qué clase de bastardos intereses está defendiendo usted, señor Sánchez, con esas declaraciones? ¿Serán los del Mossad y serán los de la Unión Europea? Porque los de España, desde luego, usted no defiende con eso. Defenderá también los de su bolsillo y los de su posible cargo. Hoy por hoy, posible, porque hoy no es usted ni presidenciable. ¿En manos de quién está nuestra patria, señor Sánchez? ¿En los tuyos? ¿En los suyos? Está claro que no, porque un patriota, un presidente o un presidenciable no haría jamás esas declaraciones. Si no fuera, pues porque tiene todo esto detrás, todas estas bambalinas detrás, que son los que están moviendo al señor Sánchez a tirar de esas cuerdas, ¿vale? El señor Sánchez, ya os digo, no ha sido ni encargado por el rey para formar gobierno y ya está asegurando posibilidades al independentismo catalán. Pues entonces, ¿ves? Para que nuestros oyentes vean qué intereses son los que de verdad defiende el señor Sánchez. ¿Cuáles son? Los de la Unión Europea y tal vez los del Mossad, porque los de España yo tengo bien claro que no. Sí, todo esto brevemente. Sergio, te paso la palabra en unos segundos. A mí hasta me hace dudar de esta supuesta rivalidad entre que nos venden entre George Soros, el filántropo multimillonario izquierdista especulador, y el Estado de Israel, que siempre nos dicen que están en dos bandos contrarios e irreconciliables, pero vemos como en el caso del separatismo catalán, tanto Soros como el Estado de Israel están del bando separatista. No sé si por razones diferentes, pero que están los dos apoyando y promocionando el separatismo es más que evidente. Sergio. Sí, yo, por seguir con lo que estaba diciendo Vicente, me da mucha pena que estos sean, ¿no?, los políticos que tenemos en este país, porque si bien es cierto que Pedro Sánchez está actuando así, vemos cómo el resto de partidos que se suponen de la oposición realmente lo único que hacen es bailarle el juego, y no hay ninguna oposición a lo que Pedro Sánchez quiere hacer, o al menos oposición real de palabra. Todos hablan muy bien, además la mayoría dicen, o muchos dicen, lo que la mayoría de la población piensa, pero me da muchísima pena ver esta situación a la que nos están llevando. Y luego, pues, por comentar la última noticia que teníamos, que ya no sé, Miguel, si la estaba reservando, lo que ha ocurrido en esa entrevista con Bashar al-Assad, el presidente sirio. Vemos cómo estos agentes son títeres de un nuevo orden mundial, de una élite mundial globalista. En este caso, Bashar al-Assad no lo es, y en esa entrevista que ha demostrado, pero Pedro Sánchez y el resto de compañeros europeos, como puede ser Macron, como puede ser Angela Merkel, o los que a lo mejor no lo eran, como puede ser el presidente Tsipras de Grecia, rápidamente, en cuanto son convocados a estas reuniones secretas, yo no sé ahí lo que pasará, si es que los amenazan, los extorsionan o los compran, pero en cualquier caso, en cuanto se reúnen con la gente que de verdad tiene el poder, pues actúan como actúan, y es exactamente lo que está haciendo ahora Pedro Sánchez. Y nada, en esa entrevista se puede ver muy bien cómo opera la élite al más alto nivel, y lo que le pasaría a cualquier presidente que fuera mínimamente en contra de esta agenda que quieren llevar a cabo. Sí, esa entrevista a la que hace referencia Sergio es interesantísima. La verdad es que no me ha dado tiempo a verla entera, pero lo poco que he visto es muy interesante lo que dice el presidente Bashar al-Assad. La entrevista está en Russia Today. Yo la he visto en la página web de Democracia Nacional, que la han subido, y como comenta Sergio, pues Assad da una lección de política internacional brutal. Comenta esta última muerte del supuesto líder del ISIS, al-Baghdadi, y directamente reconoce Bashar al-Assad, o denuncia que este hombre era un agente de Estados Unidos. Directamente duda de que esté muerto, o en el caso de que lo hayan matado, ha sido para hacerse un lavado de cara, para compensar los años y años en los que Estados Unidos ha estado apoyando al ISIS y al Qaeda en Siria como una herramienta para acabar con Bashar al-Assad, un nacionalista sirio que no se vende al poder anglosionista. Aquí la pregunta es: ¿cuántos grupos terroristas del mundo, incluido España, han sido apoyados por este poder mundial para debilitar y para ser usados como una palanca contra aquellas naciones que ellos veían como un posible rival? una guerra de Siria en la que también, por supuesto, está el papel fundamental del Estado de Israel en la guerra de Siria, en la guerra de Irak, y la última, que es la proyectada contra Irán, aunque de momento no pueden con ello, pero fue el Estado de Israel el que empujó a Estados Unidos a estas guerras criminales en Irak y en Siria, que han matado a cientos de miles de personas, pero que por suerte el heroico pueblo sirio, liderados por su presidente, por su ejército, los protectores de cristianos luchando contra los terroristas islámicos, han salvado la soberanía de Siria. Una buenísima noticia que nos tiene que alegrar a todos. Sí, no puedo opinar sobre la entrevista porque no la he podido ver aún, pero tengo una opinión muy clara respecto de Siria. El régimen legítimo del León de Damasco, de Bashar al-Assad, es, como bien digo, el régimen legítimo de ese país y tiene la total potestad de defenderse y de buscar los aliados donde mejor convenga para el bien de su población y la prosperidad de su país. Con lo cual, el señor Bashar al-Assad está haciendo lo que debe. Lo digo por todos aquellos que critican la injerencia rusa en militar en Siria. Es totalmente permitida por el poder. Otra cosa es que Rusia se metiera allí sin que nadie lo hubiera llamado, pero no, hay unos pactos que Siria ha establecido con Rusia para defender la integridad de su territorio en cooperación militar, entrega de armas, compra de armas, misiles, etcétera, lo que el presidente del país considera necesario para defender la integridad de su población y a su propio país. Todos estos critican al respecto de la posible creación, aparición de una confrontación nuclear vamos, ¿quién es el país que tiene centrales nucleares y que maneja verdaderamente tecnología puntera a este respecto? Señores, ese es Israel, no son los países que lo rodean. Los países que lo rodean ya se ha encargado Israel de desestabilizarlos para que no puedan tener ni esa tecnología ni nada más. Y si no, el ejemplo más fuerte lo tenemos con Libia y con Irak. Y creo que es así. Bashar al-Assad hace lo que debe, defender a su país por los medios que cree convenientes, porque es el poder legítimo de Siria. Lo representa Bashar al-Assad. Esa es mi opinión. Sin duda, Vicente, son los mejores temas para que todo el mundo que no esté, pues bueno, muy metido en estos asuntos se dé cuenta de cómo funciona el sistema. En esa entrevista, Bashar al-Assad cuenta cómo hicieron el montaje de ese supuesto ataque que hizo él, o hizo el ejército sirio, mejor dicho, con armas químicas ante su propia población, de cómo además este supuesto ataque se hizo exactamente delante de los observadores internacionales que acababan de llegar a la zona, y por arte de magia se dijo que se produjo X ataque, y rápidamente todo eso es bombardeado por todos los medios de comunicación a todos los habitantes de Occidente para apoyar posibles intervenciones, etcétera, etcétera. Entonces, quien no se quiera dar cuenta de que al personal no lo llevan exactamente por donde ellos quieren y cómo de la noche a la mañana se inventan a estos supuestos tiranos, porque no les están bailando el juego. Y recordemos también que en el norte de Siria, Estados Unidos todavía tiene tropas que son dueñas de lo de siempre, ¿no? De distintos estaciones o campos de extracción petrolífera, que directamente van para sus países y sus aliados, en este caso Israel. E Israel, cada dos por tres siempre sale la noticia de que está bombardeando la zona siria sin que pase absolutamente nada, diciendo que no, que bueno, es que me han tirado un misil y yo mando 10 y ya está. Y aquí en Occidente todo el mundo sabe que hay solo dos agencias que son las que se encargan de retransmitir esa información, y es amén a todo lo que esas agencias digan. Está muy bien está muy mal esta guerra, pero desde luego algo positivo es que le ha abierto los ojos a muchísima gente, por mucho que esta prensa en España y en otros lugares pro-israelí de la derecha liberal nos quieran hacer creer lo contrario. Otro punto que se ha visto clarísimo ha sido esa derivada, esa consecuencia de esta guerra de Siria, que fue la entrada masiva de supuestos refugiados sirios en Europa como consecuencia de esta guerra, y que pues Europa ha sido sido obligada la misma Unión Europea que apoyó la guerra de Siria como apoyó la guerra de Libia, ahora esas guerras están provocando entradas masivas de cientos de miles de inmigrantes ilegales hacia Europa. Ese es el papel de la auténtica Unión Europea, destruir nuestras fronteras para que los europeos seamos una minoría en nuestras propias tierras, en nuestras propias patrias. Por su parte, el Estado de Israel, que es el principal responsable de la guerra de Siria, pero que, ojo, cuando se produce esta estampida de falsos refugiados, el Estado de Israel se blinda, sube sus vallas, sube su muro de hormigón y dice: aquí no entra nadie y toda esta gente, todos estos islamistas, los llevo para Europa. Esos son los israelíes, esos que la derecha liberal nos dice que son nuestro aliado, nuestro muro contra el Islam, cuando es todo lo contrario, son los aliados de aquellos que quieren islamizar Europa, de Marruecos, de Arabia Saudí, de Turquía, aunque ahora los turcos están haciendo una política un poco diferente. Esa es la realidad de ese Estado de Israel que nos dicen que es nuestro aliado cuando realmente es lo contrario, es un rival muy peligroso de Europa. Así es, como tú bien dices, poco más que añadir. Israel, como ya he comentado antes, bien se encarga de debilitar a todos los países que tiene alrededor en sus propios intereses, y uno de los países a debilitar por sus propios intereses es Europa, como influyendo pues sobre nosotros, hoy por hoy en España, pues con esas intervenciones en la política interior catalana para que nos jorobe a nosotros, y así va presionando. Esa es la manera de trabajar, divide y vencerás, lo tiene que, además, como a mí ya ha comentado Sergio, el tamaño del país no da para mucho más, pero sí tienen muchos medios, sí tienen mucha influencia, como ha dicho Miguel, en los poderes, sobre todo en el Partido Republicano, y dentro de los dos partidos que hoy por hoy se turnan para gobernar Estados Unidos cada 4 años, o casi cada 4 años, y así nos va al resto del mundo. Vamos a ver si dejamos de bailarle el agua ya a Israel, los ponemos donde los tenemos que poner y, por supuesto, pues a todo lo que conlleva detrás de esa manipulación, por supuesto, por su interés. Ellos están metidos donde están metidos, han usurpado la tierra de Palestina y están defendiéndose a uñas y dientes. Y, por supuesto, caiga quien caiga y pese a quien pese. Sí, sí. Luego, perdona, Sergio, te paso la palabra enseguida. He olvidado comentar que este Bashar al-Assad, como Saddam Hussein, como Gaddafi, que han sido muy, muy criticados por esta prensa de la derecha liberal sionista, que han apoyado estas invasiones, pues eran todo gente, sí, musulmanes, pero totalmente laicos, eran completamente enemigos del islamismo y eran protectores de los cristianos. Pues esta derecha que va de conservadora, que va de cristiana y que va de defensora de Occidente, estaba apoyando unas guerras contra unos gobernantes y unos políticos que eran los más occidentalizados de ese mundo y que protegían a los cristianos. Hasta ese punto de vergüenza ha llegado esta prensa completamente vendida a los israelíes. Sergio, ¿algo más antes de terminar? Sí, sí, una última cosa que de hecho me comentaba Patricio Carrasco, compañero Patrick, el otro día, para que todo el mundo sepa cómo esta gente al final tiene tanto poder, que ya no es solo económico, sino es de influencia, y recurren a este tipo de tretas. No sé si los oyentes están al corriente de todo lo que ha pasado con el caso de Jeffrey Epstein, el cual, pues bueno, es un tío que, bueno, se ha descubierto cómo era un agente de Israel, cuya misión era la de ir a Estados Unidos, hacer este tipo de fiestas, este tipo de orgías, también con menores. ¿Para qué? Para ir pillando a gente de la política, a gente de los medios de comunicación, a gente del sistema judicial y a gente del sistema financiero en este tipo de acontecimientos, para luego poder ir extorsionándolos. O sea, esta gente, Israel, tiene toda una red de este tipo de agentes que cada uno pues van haciendo este tipo de misiones, y al final, entre todos este tipo de chanchullos, vamos a llamarlo así, ¿no?, en el que tienen extorsionados a muchísima gente con poder a nivel mundial, y también pues su influencia económica de bancos, su influencia en medios de comunicación y toda su influencia que tienen también en el cine y demás industria, pues al final es la que tienen para prácticamente hacer lo que les dé la gana a nivel planetario. Simplemente añadir esa última intervención. Pues con esta última reflexión de Sergio del canal ¿Quién está detrás?, que por supuesto os animamos a seguirlo, un canal interesantísimo, terminamos el debate de aquí, La Voz de Europa, de esta semana. Sergio, hasta la próxima. Muchas gracias, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Un saludo también, Vicente. Y Vicente, que es Vicente Estarelles, que por supuesto le agradecemos estar aquí cada semana y que seguirá con nosotros en futuros programas. Vicente Estarelles, hasta la próxima también. Hasta la próxima, un abrazo, Miguel, otro para ti, Sergio, y un saludo a todos los oyentes de nuestro programa aquí, La Voz de Europa. Pues se acaba el debate, pero aquí La Voz de Europa continúa. Hasta ahora. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Esta semana Noelia de Trastámara no podrá estar con nosotros por temas de agenda con su habitual parte de la invasión, pero vamos a escuchar la intervención que Noelia llevó a cabo el pasado sábado en Madrid en ese acto europeo llamado España, foco de la revuelta, y que fue presentado por la propia Noelia de Trastámara con el breve discurso que vais a escuchar a continuación. Adelante, Noelia de Trastámara. Hoy nos reunimos aquí en una fecha muy significativa para los patriotas españoles. Después de más de 40 años de ataques y de manipulación por parte de este régimen del 78, la sociedad española vuelve a echarse en brazos de sus peores enemigos, los internos. Ese nuevo frente popular, el de los profanadores de tumbas y de aquellos que quieren una España débil y rota. Pero no solo es España, es toda Europa la que está seriamente amenazada de muerte. Una Europa que sigue bajo el yugo de esta Unión Europea, creada para la distorsión y la destrucción de nuestras soberanías, cuyo objetivo es vendernos a las corporaciones globalistas constantemente. Han adormilado nuestro espíritu combativo y justo, han robado nuestra alma y han distorsionado nuestra realidad para hacernos sentir culpables de lo que fuimos y por lo que aún seguimos siendo. Hemos sido corrompidos por el materialismo y el liberalismo más salvaje. El fin de nuestro mundo, el viejo mundo, está cada vez más cerca. Ese mundo que no reacciona mientras miles de inmigrantes asaltan nuestras sagradas fronteras. Inmigrantes que no aman Europa ni lo que ello representa. Solo la ven como una vaca de la que alimentarse para en un momento determinado acabar con ella. Aquellos que nos invaden están mucho más unidos que nosotros, ya que les mueve su fe y su única religión. Mientras que nosotros estamos divididos y enfrentados, en especial desde el desastre de la Segunda Guerra Mundial, donde nosotros, como continente, perdimos nuestro camino y nuestra identidad. Fue justo después de aquel desastre cuando la inmigración empezó a llegar en masa a Europa, en un momento en el que los vencedores de aquella guerra ya empezaban a debilitarnos y a volvernos espiritualmente vulnerables. Aquella guerra, sin duda, fue una guerra contra Europa, una guerra espiritual que hoy aún continúa. Pero ya hemos tenido suficiente. Deseamos recuperar las sociedades que nos robaron. No deseamos ser un Estado Islámico, ni queremos ser una minoría étnica en nuestras antiguas patrias. Cuando Europa estaba en una situación crítica debido a la expansión del Islam, fue nuestra fe la que nos dio el poder para superarla. Dos ocasiones muy notables fueron la batalla de Lepanto y el asedio de Viena. Cuando, con nuestra fe, estábamos luchando por algo más grande que nosotros mismos, luchando por salvar el corazón de la cristiandad, un corazón que en aquellos tiempos latía con fuerza y que permitió a nuestros hombres vencer en aquella guerra por nuestra supervivencia. Hoy hemos perdido la fe incluso en nosotros mismos. A los hombres me dirijo en esta lucha personal que ya algunos conocéis. No sucumbáis a las presiones por el hecho de ser hombres blancos y europeos. Solo pretenden debilitaros. Defended vuestra habilidad con orgullo. Nosotras, las mujeres nacionalistas, que cada vez somos más, no os dejaremos caer ni os abandonaremos. Gritaremos muy alto, tanto como sea necesario. Dejad en paz a nuestros hombres y sacad vuestras sucias manos de nuestros hijos. El ataque a la familia tradicional es constante y es una pieza clave que debemos proteger. Ha llegado la hora de luchar, sin miedo y con determinación. El tiempo se acaba y cada vez estamos más cerca del punto de no retorno. Nos reprimen porque nos temen y hacen bien. Tienen pavor a que los patriotas europeos nos levantemos. Ya lo estamos haciendo. Arriba España y viva Europa. Bueno, pues pasamos a la sección de entrevistas de cada semana y esta semana en Aquí la Voz de Europa nos acompaña pues alguien al que consideramos un amigo ya de este programa. Ya estuvo en el pasado aquí, en Aquí la Voz de Europa, presentando su anterior libro, Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial, y hoy nos va a hablar de su nuevo libro que se titula España y sus demonios. Estoy hablando del escritor e historiador José Antonio Bielsa. José Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, José Antonio. Bueno, estamos aquí hablando de tu nuevo libro, España y sus demonios. Coméntanos brevemente en qué consiste este libro. ¿Cuál es la idea que nos quieres transmitir? Sí, bueno, el libro España y sus demonios, textos y ensayos escogidos, realmente surgió a iniciativa de Javier Giral Palasi, el historiador madrileño, que me propuso pues hacer una especie de miscelánea de diferentes artículos de carácter metapolítico y de historia de la cultura, con un objetivo muy claro, ¿no? Que era ante todo pues desenmascarar este régimen del 78. Por ende, el libro pues tiene algo también de ajuste de cuentas contra ese régimen, al menos en la primera parte del mismo, ¿no? Que se titula España y sus demonios. Bueno, en la segunda parte, que la he titulado Los restos del naufragio, pues incorporó una serie de textos y ensayos escritos en los 10 últimos años, siempre desde una perspectiva crítica, intentando pues desmontar todos los infundios del marxismo cultural que se han ido pues infiltrando en las diversas manifestaciones pues de la cultura, ¿no? Sea la literatura, la filosofía, la música, el cine, el arte, etcétera. Y finalmente el libro también incluye una serie de adiciones donde pues hablo de diferentes personajes. Todo ello pues con la perspectiva, ¿no?, de denunciar este globalismo aplanador a través pues de sus diferentes manifestaciones. Se puede decir así que si el libro fuera comparado con una pieza musical sería una rapsodia, en el sentido en que esa vocación, ¿verdad?, de hacer una especie de cajón desastre, de miscelánea, pues hace que al final todos estos asuntos cohesionados por un fino hilo, ¿verdad?, tienen todos una gran relación entre sí, están interrelacionados, porque ayudan, ¿verdad?, a comprender mejor realmente pasando. Y ese es el objetivo, ¿no? Denunciar realmente lo que ha ocurrido en España en estos últimos 40 años, desde luego, sin desdeñar los principios seculares de la tradición española, la idea de la hispanidad y de todas las filosofías disolventes encaminadas pues a destruir España y hacer, como bien sabéis, de España lo que es ahora, que es una piltrafa, una excrescencia, un absurdo. Totalmente, parece muy interesante lo que nos estás contando. Nos dices que el libro está estructurado en tres partes. Coméntanos brevemente, pues cada parte en qué consiste. Sí. Bueno, la primera parte, España y sus demonios, tiene a su vez tres subapartados donde desde diferentes lecturas, en una expongo lo que sería España y la hispanidad como idea, bueno, rescatando dos figuras muy importantes en la configuración de España, como son San Isidoro de Sevilla y Marcelino Menéndez Pelayo. En el segundo subapartado, España y sus demonios, pues hablo especialmente de la ideología constitucionalista, de lo que se puede denominar constitucionalismo. Luego hablo también de cuestiones bastante variadas, como puede ser el problema de las fronteras abiertas, la crítica de la cuestión laicista, el problema del nuevo sistema educativo, la inversión de España en el sistema del nuevo orden mundial, y también, por supuesto, hablando también de otras cuestiones, como puede ser el auge del nuevo satanismo, las elecciones del 2019, y terminaremos, como no, también, por supuesto, hablando de ese pórtico de acceso a una segunda transición en curso que toma, desde luego, carta de presentación tras el 24 de octubre con la profanación de la tumba de Franco, ¿no? Que es algo mucho más que un gesto simbólico. Esto, digamos, que sería, de forma muy superficial, lo que se puede abordar en la primera parte. En la segunda parte vamos a hablar más de cuestiones variopintas, que las he intentado ir dosificando, tal y como a mí me gustaría abordarlas, como puede ser en la literatura, pues la infiltración del marxismo cultural en las diferentes manifestaciones, cómo se ha ido corrompiendo la novela, en fin, el tema del suicidio en la literatura, paso por la literatura de Celine. En filosofía, pues hacemos un repaso desde, por ejemplo, San Buenaventura hasta Maquiavelo, en fin. En la música también le dedico algunas palabras, hablo del maestro Tellería, el compositor del Cara al Sol, en fin, ya ves que es, verdaderamente puede parecer un batiburrillo, pero ahí está el éxito del libro, ¿no? En que hemos conseguido hacer realmente una vieja ensalada al estilo antiguo, intentando transmitir una serie de cosas que los españoles parece que han olvidado. Y aquí está realmente la entraña del libro, ¿no? Llegar a comprender el ser de lo español a través de toda esta multiplicidad de cosas que son, digamos, por así decir, la gramática del occidente, ¿no? También, pues, hablo de cine, de cómo el cine de la transición, como fenómeno, ¿no?, de esa degeneración social inminente. En fin, también hablamos de arte pop, incluso traemos a colación el Ecce Homo de Borja y la vacuidad del discurso posmoderno. En fin, son tantos los temas. En las adiciones, pues, ya metemos otra serie de asuntos de alcance más europeo, ¿no?, como el incendio de Notre Dame, el auge este del nuevo canibalismo, el premio Nobel de la Paz y toda la impostura que está detrás. En fin, son muchos temas. Estamos hablando de más de 60 ensayos y textos que configuran, pues, un libro de unas escasas 350 páginas, pero que, como digo, bajo esta apariencia rapsódica, pues consigue dar algunas claves. Y bueno, y a todo esto el libro también hay que decir que tiene, pues, un prólogo escrito por Javier Giral Palasi, una presentación a cargo de José L. Sánchez y también un epílogo que ha escrito Javier Navascués. O sea que es una obra audaz, en el sentido en que sería impublicable en un contexto más o menos normalizado de edición, ¿no? Y ahí está la audacia, es ese tipo de libros que nadie hubiera osado publicar. En este sentido, quiero agradecer a Giral Palasi, pues, la iniciativa de permitirme darle al libro vida en su sello Alma Mater. En fin, ¿y qué más te puedo contar? Si la cosa sería, pues, ir desmenuzando, la filosofía implícita. Sí, está claro que, como nos cuentas, estás tocando muchísimos temas, sigues en la línea del anterior libro, el de cómo sobrevivir al nuevo orden mundial, y has comentado que tocas incluso ese tema tan polémico y tan complicado como el satanismo, y no sé si también tocas el tema de los grupos de poder estilo la masonería, como se suele decir. Pues no es cierto que todos los masones sean satánicos, pero sí que se dice que la mayoría de los satánicos por lo menos se inicia antes en la masonería. No sé, José Antonio, si tocas el tema también de la masonería. Sí, la masonería está en todo el libro, dispersa. A ver, este libro, desde luego, no es una secuela de cómo sobrevivir al nuevo orden mundial, pero sí es un contrapunto en clave españolista. El tema del satanismo, pues sí, lo he abordado precisamente en un subapartado bastante complejo, precisamente se titula así, ¿no?, Auge del satanismo en España, donde, pues, hablamos de todo el tipo de manifestaciones, ¿no?, de los diferentes niveles en los que este satanismo, pues, se está infiltrando a partir de las cosas más elementales, como puede ser, por ejemplo, comprar un libro de iniciación a la brujería para jovencitas, en fin, por no subir a otros grados más comprometidos, donde esto pues adquiere pues una dimensión más problemática, ¿no? La masonería está en todas partes. Es evidente que la moral masónica es la moral de esta pseudodemocracia, donde todo, por así decir, está mediado por ella. Bueno, hablo como uno de Aleister Crowley, y comento pues un poco cómo el tonelaje de libros de este tipo de autores pues ha ido a más, ¿no? También hablamos de la Biblia satánica, de la Bey, en fin, de una serie de cosas que está bien tratar, porque es cierto que hay mucha gente que se desgaste de la nueva era, ¿no? En fin, hablamos también pues de esoterismo, de ocultismo, incluso pasamos por encima del paganismo, del neopaganismo, entramos un poco en la Wicca, en fin, ya ves que es muy variopinto, ¿no? Pero esto también es, digamos, es un barómetro de la salud social. Sí, por lo que veo también hablas mucho de marxismo cultural, de premios Nobel, de medios de comunicación, sistema educativo. Entiendo que estás hablando pues de esta propaganda machacona y masiva que este nuevo orden mundial nos impone a través de todas sus herramientas para que nos adaptemos, para modificar nuestras mentes, para modificar nuestras almas y que seamos más manipulables y que aceptemos esta sociedad mala, negativa, destructiva que nos están preparando. Sí, sí, bueno, trato todo tipo de perversiones. En el apartado de final de la transición es especialmente claro, porque allí podemos ver, ¿no?, cómo esas perversiones, esas degradaciones, el adulterio, el alcoholismo, la drogadicción, ese humor obsceno, el incesto, las muñecas hinchables, la pedofilia, la prostitución, el sadomasoquismo, el terrorismo, el travestismo, el voyeurismo, incluso la zoofilia, todo esto, pues... Esto tiene en España pues muy poca, escasa andadura, ¿no? Pero el mal que ha hecho ha sido tremendo, ¿no? Y precisamente ha sido, precisamente porque España, ya sabemos bien que en España no tenemos realmente una sociedad civil bien constituida, solo hay individuos sueltos, algunos con mayor personalidad o prominencia que otros, pero no tenemos una sociedad civil. Entonces, el sujeto solipsista tiene que recurrir, ¿verdad?, a este tipo de tónicos y juguetes que la industria cultural le va a ofrecer. Y el propósito del libro pues es también eso, denunciar pues la corrupción de las costumbres, el indiferentismo patriótico, la secularización galopante, esa ausencia de principios de moral social que aparecen por todas partes, ¿no? Y esto pues me permite incluso introducir a un autor como Maquiavelo, al que pues le dedico también un pequeño ensayito intentando explicar pues todo esto de dónde viene, ¿no? Sí, pues yo creo que ya... Sí, no sé si quieres añadir algo más antes de que te haga la última pregunta. Sí, sí, pues eso, que se trata, como puedes ver, de una especie de rapsodia, de una ensalada, de un libro que hubiera sido impublicable en una de las editoriales del sistema, y aquí ha estado la verdadera audacia, ¿no? En que como La Rayuela de Julio Cortázar y aquellos libros que se pueden leer de forma aleatoria, pues aquí nos hemos dejado guiar por el instinto. No hay un instinto, digamos, de depredación comercial. Aquí no se trata de conseguir lectores, sino de dirigirnos a una selecta minoría e intentar pues capturar la atención de esos espíritus que más o menos están despertando, ¿no? Y ese es el propósito del libro. Que haya triunfado o haya fracasado, pues eso lo decidirá el público en función de lo que estime que merezca el libro, ¿no? En fin. Pues la última pregunta es la que le hacemos siempre a todos aquellos autores y escritores que vienen aquí a presentarnos sus libros. ¿Dónde puede nuestra audiencia, José Antonio, conseguir tu libro? Bueno, aquí vamos a hacer una concesión al nuevo orden mundial. El libro se distribuye por Amazon, pero es que no queda otra, porque si quieres llevar un libro de estas características, por ejemplo, al Corte Inglés, la Casa del Libro, ya sabes que te van a pedir un palé con 500 libros como mínimo para empezar a poner cada librito en un estante, ¿no? Sin que apenas, o sea, que hay que distribuirlo por Amazon y bueno, y por algunas librerías especializadas, si las hay. No va a estar, digamos, en el circuito normalizado, ¿de acuerdo? Perfecto, José Antonio. Pues nada más, este ha sido José Antonio Bielsa con su libro España y sus demonios, que por supuesto os recomendamos a todos. José Antonio, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Miguel, y un abrazo. Pues vamos con la sección semanal de Enigmas y Mentiras de la Historia, como siempre, que nos la trae nuestro compañero Enrique Lemus. Enrique, ¿qué hay? Hola, buenas tardes. Saludos a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno, Enrique, como cada semana, ¿qué tema nos vas a tratar esta edición de aquí, La Voz de Europa? Pues mira, Miguel, aprovechando que ha sido el día 22 de noviembre, ha sido el aniversario de la restauración de la monarquía en España en la figura de Juan Carlos I, llamado el campechano por los medios de comunicación, vamos a hacer un repaso a la figura de este singular personaje. Pues bueno, coméntanos, ¿quieres empezar desde su infancia, desde su juventud o más adelante? Coméntanos brevemente. Sí, vamos a empezar haciendo un pequeño repaso de cuándo llega a España y por qué llega. Y luego seguimos continuando con peculiaridades de este hombre. Bueno, Juan Carlos I, el que fue Juan Carlos I, entonces el infante Juan Carlos, llegó a España cuando contaba 10 años. Fue un acuerdo tácito que hicieron entre Francisco Franco y su padre, Juan de Borbón, que es el que ostentaba los derechos dinásticos de la Casa Borbón, y acordaron, como Franco se negaba que Juan, que era masón, lo sabía y además estaba en contra del régimen de Franco, se negaba que fuera él el que detentara esa herencia, pues acordaron que Juan Carlos fuera tutelado por Franco y educado los valores intrínsecos que había en España en esa época y en los años posteriores. Posteriormente a Juan Carlos entra en la Academia General de Zaragoza como cadete y jura bandera el 13 de diciembre de 1955. Se cabreó un poquillo porque el presidente del acto fue el general Muñoz Grandes y no hizo ninguna mención especial a que estuviera allí el cadete Borbón y por lo visto no le sentó muy bien al futuro rey. Aquí, a partir de esto, empieza el 29 de marzo, su familia vivía en Estoril, en Portugal, hay un sospechoso, un raro suceso, que es que Juan Carlos, jugando con su hermano Alfonso, que entonces contaba 14 años, pues accidentalmente se le dispara un arma, un 6.35, y mata a su hermano. Parece un poco extraño en una persona que se le daban bien las armas, que acababa de jurar bandera, que era militar, que tuviera este accidente, pero bueno, todo es posible. Pero sí que se ha dicho siempre, por activo y por pasivo, que lo primero que hizo su padre, que estaba en la casa cuando oyó el disparo, fue hacerle jurar que no había sido intencionado. Entonces, algo el padre no tendría tan claro. En cualquier caso, no hubo ninguna investigación policial ni se hizo ninguna autopsia al cadáver. Oficialmente, Alfonso había muerto de un disparo accidental cuando él limpiaba su propia pistola. Bueno, dejando aparte este suceso, que le distancia de su familia, de su padre, en España se silencia totalmente este suceso. En el año 1962 se casa con Sofía de Grecia. Este es un personaje singular que ha mediado siempre, ha estado vinculado al Club Bilderberg, ha sido asidua a sus reuniones mientras fue reina y siempre se ha dicho que era la que gobernaba entre bambalinas. De hecho, luego comentaremos cuando abdica. Volveremos a comentar este tema. Al principio no era del agrado de Franco esta boda porque ella era ortodoxa y Franco era católico y no le apetecía demasiado esta boda, pero bueno, la consiente y se casan. Otro hecho de aquí, vamos pasando en hechos importantes, no es más. El siguiente hecho más importante es el 23 de julio de 1969, cuando se oficializa a Juan Carlos como sucesor de Franco. Este, Juan Carlos, hace un juramento sobre los derechos fundamentales, las leyes fundamentales del Estado, las leyes fundamentales del movimiento, las cuales jura para hacerse para hacerse heredero, sucesor de Franco, y en este caso tampoco pide permiso a su padre, que es el que realmente detenta esa, esa legitimidad, digamos, monárquica. Simplemente se comenta que su padre lo vio mientras estaba navegando en su barco y dijo, por lo menos Juan Carlitos ha hablado bien, ¿no? Sí, se fue nombrado sucesor, que esto nunca lo comenta la extrema izquierda republicana, que siempre dice que Juan Carlos fue nombrado por Franco y por lo tanto está completamente deslegitimado. Es cierto que formalmente fue nombrado por Franco, que algún día sabremos exactamente qué había detrás de esta decisión, porque Franco ya me imagino que conocía de sobra al personaje. Es posible que lo que había detrás era la presión en la sombra de esa masonería internacional, de esos Estados Unidos y de ese club Bilderberg, porque justamente ese nombramiento en julio del año 69 fue pocos días después de la reunión del Bilderberg de ese año. Así que pues no creo que sea casualidad, y seguramente la última palabra para meter como jefe de Estado de España a Juan Carlos fue de este grupo masónico Bilderberg, porque sabían, y con razón, que Juan Carlos iba a ser la mejor de sus marionetas en España. Así es, Miguel. Nunca ha habido casualidades, y esta tampoco era otra más. Su padre, en cualquier caso, no le sentó nada bien este nombramiento a su hijo, y de hecho no le dirigió la palabra hasta, no le volvió a ver hasta 1972. Juan Carlos va haciendo amistades más o menos importantes a lo largo de su trayectoria, no deja de ser familia real, y será el futuro rey, con lo cual su cargo es muy importante en las relaciones internacionales. En un primer momento, en 1974, durante un periodo de 43 días, ostenta la jefatura del Estado, dada la gravedad que sufría Franco, una tromboflebitis en esa época, y esto sigue tejiendo contactos de todo tipo, aprovechando estos nombramientos, entre otros con el socialista como Felipe González, o comunistas como Santiago Carrillo, incluidos nacionalistas vascos. Está maquinando ahí lo que sería la traición que se produciría después de la muerte de Franco. A mediados de octubre de 1975 vuelve a tomar la jefatura. Y el 2 de noviembre, Juan Carlos, ante el cariz que estaba tomando el asunto del Sáhara con las amenazas veladas de Hassan II, Juan Carlos se desplaza al Sáhara como capitán general en funciones. Pues, recordemos que es la función del jefe del Estado, ¿no? El 2 de noviembre, como he dicho, y en Layún da un discurso a las guarniciones españolas prometiendo que se defenderá el prestigio del ejército español y que no se abandonará al pueblo saharaui. 2 de noviembre. Pocos días después, el 6 de noviembre, su primo, que siempre ha llamado primo, a Hassan II, organiza la Marcha Verde, apoyada evidentemente por Estados Unidos. Y el 14 de noviembre, con Franco aún enfermo, claro, inhabilitado para seguir gobernando, firma el vergonzoso acuerdo de cesión del Sáhara. Esto había jurado defender al pueblo saharaui y el prestigio del ejército español tan solo 12 días antes. Esto nos da un poco idea del pelaje de este personaje. Bueno, Franco, como todo el mundo sabe, fallece el 20 de noviembre, y el 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos asume ya definitivamente la jefatura del Estado como rey, jurando defender otra vez, por segunda vez, las leyes fundamentales del movimiento, como ya hiciera en su designación como sucesor. Poco a poco va tejiendo lo que sería su mayor traición. Hay que señalar que hasta 1977 su padre, que es el que, vuelvo a repetir y no me canso, detentaba los derechos dinásticos de la casa y la familia Borbón en España, no se lo cede a su hijo. En una ceremonia privada, fue televisada, y yo recuerdo que tenía el padre una cara mala leche, pero bueno, se lo cedió a su hijo los derechos dinásticos, con lo cual, realmente, según la tradición monárquica borbónica, no tendría derecho a estar como situado como rey, al haberse saltado a su padre. Por menos, hubo tres guerras civiles, que fueron las guerras carlistas. Pero bueno. Sí, entremos en el papel, sobre todo, fundamental de Juan Carlos en la transición, que sería un poco brevemente desde la muerte de Franco hasta el 23F, suceso del que hay mucho de lo que hablar y que hoy en día, pues, la inmensa mayoría del pueblo español sigue completamente ignorante de lo que pasó. Y básicamente, aunque ahora Enrique nos lo ampliará un poco más, la transición fue simplemente una época dirigida, financiada y proyectada por Estados Unidos, y que Juan Carlos fue básicamente el títere, la marioneta de Estados Unidos para situar a España justamente en la órbita de los norteamericanos. Como decían los papeles, creo que eran de WikiLeaks, pues directamente Juan Carlos se comportó durante toda la transición como un traidor y como un espía al servicio de Estados Unidos, que a cambio pues le dieron muy buenos servicios y muy buenos dineros. Claramente Juan Carlos lo que hizo fue colocar a España en la línea que le interesaba a Estados Unidos y no a España. Fue el mejor peón que pudo contar Estados Unidos. De hecho, en el año 73 tiene una reunión también, cual sí que asiste Juan Carlos en Washington. Yo creo que ahí se le da las directrices, viendo el cáliz que estaba tomando y augurando el poco tiempo de vida que le quedaba, que le restaba a Franco, ¿no? Bien, Juan Carlos maniobra y hace todo lo posible por deshacerse, desembarazarse de la herencia que había tomado, pero sobre todo se garantiza su propia seguridad. Y eso lo garantiza la Constitución en el artículo 62, que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad ninguna. Aparte de eso, el artículo 8 le garantiza ser el jefe de las Fuerzas Armadas. Eso le da una importancia mucho más alta de lo que se pretende a una monarquía parlamentaria. Bien, cuando el malestar del ejército en España era más que notable, la gravedad que ocurría en el país, el paro imparable, las huelgas, asesinatos de ETA, de Grapo, de FRAP, es que parece que solo hablamos de ETA, pero había otros dos grupos terroristas que estaban en activo en esa época, se orquesta la maniobra del 23F, que fue un autogolpe que hizo Juan Carlos para desembarazarse de toda la vieja guardia militar que le podía, digamos, apretar un poco los machos, ¿no? Recordemos que el único general que decretó la ley marcial fue Millán del Bosch en la Tercera Región Militar en Valencia, y su proclama terminaba con un viva España y viva el rey. O sea, esto nos da claras muestras de que el rey estaba al tanto de este golpe, pero que lo utilizó, traicionó a todos los que había involucrado en esto, se desembarazó de ellos y en 6 meses cambió totalmente la cúpula militar de España. No dejó ni un solo general de vestigio franquista bajo sus órdenes. Esto, además de los hechos ocurridos y de las traiciones a todas estas personas, allanaron la entrada de los socialistas en la Moncloa. Y se hizo muy amigo de Felipe González, donde los matrimonios de Felipe y Carmen eran frecuentes en Zarzuela, comiendo con los reyes, no solo semanalmente, sino varias veces por semana. Durante todo este periodo, hay una cosa que es singular, que nos ha presentado a Juan Carlos como un personaje idílico, ¿no? La familia real era, vamos, un cuento de hadas. No había ningún problema. Evidentemente, habían silenciado a la prensa. No se hacía ni una sola crítica ni al rey ni a la familia real. Algún chascarrillo que salía ahí o alguna cosilla y nada más. Eso fue como se pagaban los favores. Solo ha sido a partir del año 2000 o una cosa así, cuando se ha empezado a hablar un poquito de la prensa, que sigue amordazada con los temas de la familia real. Al contrario, porque aquí nos reímos mucho. ¡Ah, fíjate la familia real inglesa, los escándalos que sacan! Si sacaran los escándalos de la familia real española, igual nos quedábamos un poco pasmados de todo esto, ¿no? Abundando a lo que decías antes, Miguel, mira, en un viaje de 1986, en un viaje que hace a Estados Unidos, en unas declaraciones al Washington Post, Juan Carlos se lamentaba del desmantelamiento de las bases americanas que se estaban haciendo en España. Recordemos que fue previo a las votaciones de la OTAN, y bueno, lo que se desmanteló fue Torrejón, aunque se potenció Rota, ¿no? El jefe del Estado español se lamentaba de que se desmantelaran instalaciones extranjeras en nuestro país. Bueno, Pasamos un poco al tema de este hombre, los escándalos vinculados a la caza o a las faldas. Ambas, en algunos casos, juntos, como fue en Botswana y la Corina esta, que bueno, le pillaron ahí al pobre hombre, por decir algo. Sí, se le atribuyen al menos dos hijos bastardos de diferentes relaciones. Una niña llamada Ingrid, con Lionel Sartiau, y un niño llamado Albert, con María Bach Ramón. Esto también se ha silenciado en España, aunque no en el extranjero. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención de este hombre, que Juan Carlos, que vino a España con una mano delante y otra detrás, recordemos que su familia vivía en el exilio en Roma, al principio con el rey Alfonso XIII, y luego en el exilio en Estoril, que aunque es cierto que cobraba del Estado español, el Estado español les pagaba, no comían de la sobra de los demás, les pagaban. No poco, pero me imagino que mucho menos de lo que podían estar acostumbrados un rey. Bueno, pues como digo, vino con una mano delante y otra detrás, y me sorprende que la revista Fosber y la Eurobusiness en el año 2003 le atribuían una fortuna de 1.790 millones de dólares. ¿Cómo se pudo hacer esta inmensa fortuna si la Casa Real recibía en esa época poco más de 7,5 millones de dólares al año? Pues parece ser que, aun siendo príncipe, ya empezó a medrar. En la crisis del 73, medió entre Kamsa y el rey Fahd de Arabia, en el que se aseguró que el suministro de España no faltara, y de hecho no faltó, y casi no se notó la crisis, eso hay que decirlo. Pero el príncipe, a cambio de sus servicios, pidió una comisión por cada barril que se compraba, y eso fue, y creo que sigue vigente hasta hoy. Otros negocios fueron inversiones a través de testaferros en obras vinculadas con la Expo 92, créditos impagados a países árabes, al menos 400 millones de dólares, dinero que recibía de Kuwait cuando se invadió Kuwait por parte de Irak, recibió una suculenta cantidad de dinero para implicar a España en esa guerra, como así fue, aunque fuera poco más que testimonial, pero sí que era el apoyo moral e internacional que quería Kuwait. Luego tiene múltiples pagos que hicieron empresarios españoles como Ruiz Mateos o Mario Conde o Javier de la Rosa. Todos tienen en común que acabaron en la cárcel, menos él. Javier de la Rosa, recordemos que en el caso Kio desaparecieron más de 360 millones de dólares provenientes de Kuwait. O ya el otro punto más escabroso, como es el caso de la desaparición de las obras de arte del duque de Hernani, que estaban depositadas en el Prado y que desaparecieron, robándose los títulos de propiedad y falsificando otros. Todo sí, esto está denunciado en los juzgados y ha sido publicado en la prensa. No me invento nada. Han sido un montón de cosas durante 40 años, como tú muy bien dices, un montón de casos de corrupción, un montón de amantes que destruían la imagen de esa familia idílica, incluso pues esa muerte extraña, recuerdo ahora, de una de sus muchas amantes, Sandra Mozarovsky, una chica que estaba embarazada y que, entre comillas, se suicidó tirándose por el balcón, un hecho bastante siniestro del que todos sospechamos cuál es la realidad, pero no se puede decir porque no tenemos pruebas. Pero bueno, durante 40 años este personaje hizo y deshizo a su antojo, hizo lo que le dio la gana, pero, y ya para terminar, Enrique, llega ese año 2014, creo que fue, y este señor, Juan Carlos, también justamente a los pocos días de la reunión del Bilderberg de ese año, de un día para otro, abdica. Al día siguiente de llegar su mujer de tener la reunión en el Club Bilderberg. Es curioso, ¿no? Llega su mujer... Termino enseguida. Y además, 40 años en los que... porque él abdica por dos cosas bastante ridículas. El tema de Corina, de la supuesta amante Corina, y la tontería, porque era una tontería, de la caza del elefante en Botswana. Cuando estas cosas que estamos comentando ahora, todavía la inmensa mayoría de la población las desconoce, y si hubieran salido sí que habría sido el fin directamente de la monarquía. Así que, simplemente y brevemente, Enrique, ¿por qué crees que le forzaron a abdicar después de 40 años permitiéndole hacer lo que le diera la gana? Pues porque posiblemente igual se pensó que estaba por encima de otros poderes y ya empezaba a ser una molestia. A lo mejor empezó o quiso empezar a pensarse que podía actuar por su cuenta. Y que mandaba ahí, pues seguía siendo Sofía. Pusieron a su hijo, que bueno, recordemos que tenemos una reina republicana, en un caso único en el mundo, como es Leticia Ortiz. Eso dicho por ella, que es republicana, no lo digo yo. Y yo personalmente creo que Juan Carlos no quería seguir, en algunos casos a lo mejor, dictados que le marcaban, y pasó a ser, pues a lo mejor, el tema catalán. Recordemos que fue cuando surge todo el tema de estaba latente todo el tema de Cataluña. Igual Juan Carlos había sido más vehemente en el tema catalán que lo que fue después su hijo. Y yo me temo que por ahí fueran los tiros, porque evidentemente un escándalo como el de Botswana con Corina, pues si sacan, pues están las fotos que en su día sacaron en Italia desnudo en un yate, que mandaron secuestrar en España esas fotos para que no salieran, toda la prensa que se ha comprado internacional para que no distribuyeran fotos o escándalos del rey, pues evidentemente este era uno más de los muchos que ha cometido a lo largo de su vida. Al fin y al cabo es un Borbón y esto está en la tradición borbónica, según parece, ¿no? Desde luego un auténtico personaje, un auténtico traidor, Juan Carlos I, y por desgracia pues no parece que su hijo vaya a ser demasiado mejor. El tiempo lo dirá, pero esta monarquía... Solo apuntillar que recordemos todos que cómo se hizo amigos de la izquierda en España y cómo todos los políticos estos que eran republicanos pasaron a denominarse juancarlistas, nunca monárquicos, pero sí juancarlistas. Y cuando les preguntaban, eso se lo he oído yo al propio Santiago Carrillo, les preguntaban, bueno, y cuando no esté Juan Carlos, dice, bueno, para eso queda falta mucho. O sea, no querían dar ninguna explicación. Este tío estaba vendiéndoles y dándoles todo lo que ellos pedían. Y bueno, de hecho, algunos le han comentado que era un rey rojo. O sea, se sabe que con Aznar se llevaba muy mal. No es que Aznar sea santo de mi devoción, pero claro, el rey, si era muy amigo de Felipe, pues al final le tenía que caer muy mal. Y este es el rey campechano, para mí el rey felón, porque traicionó desde su principio, traicionó a Franco, traicionó a su padre y fue traicionando a todos los amigos que había tenido, desde el general Armada hasta Sabino Fernández Campo, hasta cualquier persona que le echara una mano, como he dicho, Mario Conde o José María Ruiz Mateos o De la Rosa o Colón de Carvajal. Es que da igual. Todo les ha ido traicionando y él siempre ha ido salvando el culo, ni más ni menos. Totalmente, pues estamos de acuerdo con lo que está diciendo Enrique, en que este personaje ha sido absolutamente nefasto para la historia reciente de España. Nada más, Enrique Lemus, muchas gracias y hasta la semana que viene. Un saludo. Hasta la semana que viene, Miguel. Muchas gracias. Bueno, pues tras esta pausa terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana y este programa no vamos a terminarlo de la manera habitual, sino que le vamos a hacer un breve homenaje a la reina Isabel la Católica. Hoy es 26 de noviembre y es un nuevo aniversario de la muerte de la mejor gobernante que ha tenido España en toda su historia, esa Isabel la Católica, que murió un 26 de noviembre de 1504, y con este requiem, con esta música de fondo de la banda sonora de la serie Isabel, Noelia de Trastámara le dedica este sentido homenaje a nuestra gran reina Isabel. Adelante, Noelia, y hasta la semana que viene. Yo, doña Isabel, reina, estoy preparada para morir. Estando enferma de mi cuerpo, de la enfermedad que Dios me quiso dar, creyendo y confesando firmemente todo lo que la Santa Madre Iglesia de Roma cree, confiese y predica, recibo la muerte como un don singular y excelente de la mano del Señor. Y después de vivir y morir en esta santa fe católica, proclamo mi carta de testamento y por primera voluntad.